actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Por fin voy a decir lo que quise decir siempre. Hola, hola. 1, 2, 3, probando. ¿Se escucha bien allá atrás? Hola, hola. 1, 2, 3. Bueno, y de última, decimo. 1.500 desahucios al 10. Rápido de decir, pero difícil de hacerse cargo de ese número y de las vidas que hay detrás, ¿no? Otra de las cosas que está pasando también en este lado más negativo es, por ejemplo, la cantidad de gente, sobre todo joven, que se está marchando de España. Grecia está desde hace años en las garras del Fondo Monetario Internacional. Significa políticas neoliberales extremas. En el fondo, lo que está sucediendo es que se han privatizado las ganancias y se han socializado las pérdidas. Tenemos recortes de salarios, de pensiones, un desmantelamiento total del estado de bienestar. Junto con todo esto va el aumento de un fenómeno muy preocupante, que es el fascismo. Lo que nos ha hecho la crisis a la sociedad española es arrebatarnos el suelo bajo los pies. Tenemos una gran efervescencia social de parte de los movimientos sociales. Decimo. Decimo. Europa está en crisis, España está en crisis, hasta la palabra crisis empieza a estar en crisis y a gastarse de tanto uso. Hace unos años, Argentina era la crisis y nos visitaba, con bastante frecuencia, un amigo español, Amador Fernández Sabater. Y cuando venía, tratábamos de pensar juntos qué era lo que la crisis nos estaba diciendo sobre nuestras sociedades. Y algo que siempre veíamos en esas charlas era que lo que nos estaba diciendo la crisis, más allá de la coyuntura económica, o del valor del dólar, o del precio del kilo de carne o del kilo del pan, lo que nos decía la crisis justamente, era lo que estaba ocurriendo con los modos de vida. Lo que estaba en crisis eran los modos de comunicarnos, los modos de pensar, y también, por supuesto, un tipo de modelo económico que ha sido capaz de generar muchos más problemas de los que ha sido capaz de solucionar. Y hoy tengo el enorme placer de estar en contacto con Amador, a través de Internet, que está en Madrid en este momento, para ver qué podemos pensar de estas cuestiones sobre las coyunturas y más allá de las coyunturas. Como siempre, Amador, es un placer y un lujo poder escucharte. Nada, el gusto es mío también de estar de nuevo en este diálogo con vosotros. Amador, ¿cómo está la situación hoy en España? Uno ve datos que hablan de alrededor del 25% de desocupación, lo que implica que en poco tiempo pueden estar en 6 millones de desocupados. Habla del tema de los desalojos permanentes. Vos sabés que hace un rato me acaba de llegar la noticia de un señor que se suicidó en España, sí, antes de que lo desalojaran. O sea que parecería haber una situación de muy límite. ¿Cómo estás viviendo vos y cómo nos podrías describir, a los que estamos de este lado del gran charco, cómo es la situación en este momento? La verdad es que es difícil, digamos, de dar una descripción, digamos, muy acabada, porque también, claro, hay experiencias muy distintas de lo que está pasando y también una sensación de que pasa algo que es difícil aferrar con imágenes y con palabras, también de tan cambiante que es, ¿no? Por un lado está toda la dimensión, digamos, de devastación, de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, el número de desahucios que hay es un número altísimo, gente desalojada de sus casas porque son incapaces de pagar las hipotecas que contrajeron en su momento, bueno, gente que se ha quedado sin trabajo, no puede seguir pagando y los bancos sin piedad, sin esperar a si esas personas, digamos, pues pueden tener un trabajo en el futuro, pues les expulsan de sus casas. Y tenemos un número de 500 desahucios al día. O sea, es una máquina de desarraigo y de expulsión increíble, ¿no? 500 desahucios al día, es rápido de decir, pero difícil de hacerse cargo de ese número y de las vidas que hay detrás, ¿no? Un hombre ha sido hallado esta mañana ahorcado en el patio de un domicilio del barrio granadino de La Chana, donde iba una unidad policial para ejecutar un desahucio por orden judicial. El fallecido de la ciudad de Granada da buena cuenta de esta situación, donde se registra un promedio de 4 lanzamientos diarios. Sin embargo, este jueves vivió un episodio especialmente dramático, luego de que un hombre de 54 años se suicidara media hora antes de ser expulsado de su vivienda. Quiero aclarar, Amador, para que la gente conozca, porque la palabra no la usamos aquí en ese sentido, que el desahucio, el desahuciado, es el desalojado. Eso es, sí. Es el desalojado de su casa por imposibilidad de seguir pagando la hipoteca que contrajo en su día y entonces, digamos, el banco pues no solamente se hace con la casa, como en Estados Unidos, lo cual pone fin en Estados Unidos al contrato que uno tiene con el banco, sino que también es expulsado de su casa. A mí la verdad es que me parece que este hecho tan terrible del desahucio es al mismo tiempo, la verdad es que una buena metáfora de lo que es el capitalismo hoy, ¿no? O sea, de alguna manera, unos más, otros menos, pero todos estamos amenazados de desalojo, de desahucio permanente, ¿no? Esa es la condición de la precariedad, esa es la condición de vivir al límite, de vivir en la cuerda floja, de vivir siempre, digamos, al borde de un colapso posible, ¿no? Entonces me parece que el capitalismo hoy funciona mucho así, digamos, expulsando, desalojando, desahuciando, mandándonos como a una intemperie, digamos, donde no tenemos muy bien a lo que agarrarnos, ¿no? Otra de las cosas que está pasando también en este lado más negativo es, por ejemplo, la cantidad de gente, sobre todo joven, que se está marchando de España. Amigos cercanos y, bueno, muchísima gente joven que, bueno, encuentra, digamos, que España es un lugar cerrado, es un lugar asfixiante donde no hay trabajo, donde no puede la gente realizarse como profesional en lo que haya estudiado y digamos que se marcha al extranjero, a Brasil, a Estados Unidos, a algún otro país europeo que vaya mejor como Alemania, buscando ahí, digamos, una salida y es un éxodo masivo, una especie de hemorragia muy significativa, ¿no? Y bueno, muchísima gente que se está marchando, yo creo que es otro dato. Otra imagen de la crisis, un poco que puede ser potente para imaginar lo que está pasando por aquí, ¿no? Este hecho tan terrible del desahucio es al mismo tiempo, la verdad es que una buena metáfora de lo que es el capitalismo hoy, ¿no? O sea, de alguna manera, unos más, otros menos, pero todos estamos amenazados de desalojo, de desahucio permanente, ¿no? Mañana, bueno, se anuncian los políticos, digamos, que van a dar unos datos, unas cifras de paro, digamos, dramáticas, entonces más o menos en la línea que tú decías. En fin, digamos, como que estamos un poco viviendo esta estrategia del shock, ¿no?, que decía Naomi Klein, de, digamos, pues unos golpes muy duros sobre el cuerpo social, tanto pues lo que vive uno, con su círculo más cercano, en el cual pues todas las conversaciones con los amigos han cambiado. Ahora todas giran en torno a si uno tiene trabajo o no, cómo te van las cosas, los miedos, en fin, digamos, las propias conversaciones con los amigos en las cenas y en los bares se han tornado de un negro terrorífico, ¿no? Es todo un humor de una sociedad ha cambiado a esta especie de mezcla de miedo, de angustia, que al mismo tiempo no acaba de ser tan brutal, yo creo, como pudo ser en Argentina en su momento, en el 2001, porque todavía hay que tener en cuenta que en Europa y en España pues funcionan mecanismos de lazo social, de colchón social y de derechos y de ayudas, digamos, de un estado de bienestar pues en decadencia, pero que todavía tiene resortes que están ahí, que amortiguan esto que podría ser, si no, terrorífico, ¿no? Me refiero, claro, por ejemplo, a la familia. La familia, digamos, es un colchón importantísimo para mucha gente que se queda sin trabajo, se queda sin casa, y las familias están ahí, digamos, apoyando e impidiendo que todo esto, pues, sea, bueno, en fin, una caída por el precipicio, ¿no? Tal cual. Me imagino, aparte, que este clima que es tan parecido en eso de las conversaciones permanentes, uno se pone como obsesivo porque la economía empieza a dominarlo todo y, sobre todo, esa falta de perspectiva de futuro. España es un lugar cerrado, es un lugar asfixiante donde no hay trabajo, donde no puede la gente realizarse como profesional en lo que haya estudiado y, digamos, que se marcha al extranjero. La mención que hacía Amador recién a La doctrina del shock, que es el libro de Naomi Klein, se refiere a esos momentos en los cuales, por catástrofes naturales, pero sobre todo por catástrofes supuestamente económicas, la gente se queda paralizada de miedo y sin saber bien qué hacer, salvo huir, como recién nos contaba muy bien Amador. Te propongo, Amador, que en 2 minutos nos cuentes el lado positivo del asunto, porque me voy enterando de que España a la vez está muy movilizada. Decimu con la boca llena y el corazón pleno. Decimu. En el país de las vacas, Decimu para garantizarte el camino al éxito. Mugir y aún no somos asado de nadie. Si trabajas en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabé que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org, el sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. ¿Para qué sirve el periodismo de rock? Revista Dale profundiza sobre la pregunta que muchos periodistas quieren evitar. La tecnología puso al desnudo las falencias de una raza en decadencia. ¿Un mal necesario o una especie en extinción? Una especie en extinción. Opinan Germán Dafuncio, Wallace, Bobby Flores, Claudio Kleiman, Alfredo Rosso, Sergio Ciancaglini y muchos otros. Revista Dale, en kioscos y por suscripción. www.revistadale.com.ar. Y aquí se viene nuestro espacio de poesía, que es tan fuerte, tan creativo, tan talentoso, tan con tanto tan parece un campanazo, pero en realidad se viene el poeticazo. Contra la inercia, contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y, sobre todo, contra lo irremediable. Poesía diciendo mucho. Não importa a noite, de qualquer maneira nós vamos brincar. Preparem seus corações para essas emoções que trago de axixá. O importante é que eu cheguei agora, alegre como sempre, feliz a cantar. Canta comigo, amor, dança comigo. Um fotógrafo artista me dijo la otra vez: mirá, que una gota de sol en el cuero de un lagarto es para nosotros más importante que el sol entero en el cuerpo del mar. Dijo más, que la importancia de una cosa no se mide con cinta métrica, ni con balanzas, ni con barómetros, etc. Que la importancia de una cosa ha de ser medida por el encantamiento que la cosa produzca en nosotros. Así, un pajarito en las manos de un niño es más importante para él que la cordillera de los Andes. Que un hueso es más importante para un perro que una piedra de diamante. Y un diente de mono de la era terciaria es más importante para los arqueólogos que la Torre Eiffel. Que una muñeca de trapo que abre y cierra los ojitos azules en las manos de una nena es más importante para ella que el Empire State Building. Que el culo de una hormiga es más importante para un poeta que una usina nuclear, sin que haya necesidad de medir el ano de la hormiga. Que el canto de las aguas y de las ranas en las piedras es más importante para los músicos que los ruidos de los motores de Fórmula 1. Hay una exageración en mí de aceptar esas medidas. No obstante, no sé si eso es un defecto del ojo o de la razón, si es defecto del alma o del cuerpo. Si hicieran algún examen mental en mí por tales juicios, van a encontrar que a mí me gusta más conversar con las moscas sobre restos de comida que con los hombres doctos. Você vai gostar. Eu quero ver o vento no teus cabelos balançar. Eu quero ver o vento no teus cabelos balançar. Balança e dança, balança até cansar. Quero ver o vento no teus cabelos balançar. Balança e dança, balança até cansar. Quero ver o vento. Estas son las importancias que escribe Manuel de Barros en sus Memorias Inventadas. Inventadas partiendo de la premisa en la que él dice que todo lo que no invento es falso. Y lo dice desde una infancia libre y sin comparamientos, en comunión con las cosas más que en comparación. Porque sigue iluminando Manuel. Cuando hablamos a partir de ser niños, lo que hacemos es comunión del rocío y la araña, de una tarde y sus garzas, de un pájaro y su árbol. Porque Manuel fue un chico en algún lugar perdido donde había transfusión de la naturaleza y comunión con ella. Bendita ella, benditos nosotros. Fue Daniel Andújar, el poeticazo. Seguimos en Decimú y ya vamos a volver con Amador Fernández Sabater desde España. Pero una consulta, ¿ustedes se acuerdan del Olimpo? Ahí habitaban los dioses griegos. Estaba Zeus, que era como el capanga que los tenía todos corriendo de aquí para allá, y tenían sus oficinas y aposentos, Afrodita, Poseidón, Dionisio y toda la muchachada mitológica. Pero en realidad el Olimpo es la montaña más alta de Grecia y una de las mayores de Europa. Tengo una noticia fresca. Ya están queriendo meter minería a cielo abierto en la propia Grecia. Así que a lo mejor el verdadero Monte Olimpo, la montaña, también se convierte en una ruina. Pero sin mitología y en plena crisis, nos comunicamos ahora con Theodoros Kariotis, griego, sociólogo, amigo nuestro, por suerte, traductor con un excelente castellano, que se presente el mismo. Hola, soy Teodoro, les hablo desde Tesalónica, desde Grecia, directamente desde los movimientos sociales autónomos de Grecia. Desde ahí, desde los movimientos sociales, Teodoro nos cuenta la situación. Grecia está desde hace años en las garras del Fondo Monetario Internacional, significa políticas neoliberales extremas, políticas de austeridad, que en este contexto austeridad no significa nada más que un ataque frontal a todos los derechos sociales, políticos, económicos de las clases menos privilegiadas. Tenemos recortes de salarios, de pensiones, un desmantelamiento total del estado de bienestar que está empujando a una gran parte de la población griega a la pobreza más extrema y a la precariedad más extrema. Ya vemos que cuando algunos locos despotricábamos contra el neoliberalismo a comienzos de los 90, en plena época de gloria menemista, cabalista y neustadista, posiblemente estábamos locos, pero teníamos razón. Y ahora, Theodoros Kariotis, sociólogo griego, nos explica uno de los efectos que crecen a raíz de estas políticas. Junto con todo esto va el aumento de un fenómeno muy preocupante, que es el fascismo. Tenemos un ataque concertado, por un lado, por el Estado y su aparato represivo, y por el otro lado por estos grupos paraestatales que están apoyados por las fuerzas de seguridad y que están llevando a cabo una campaña de terror en las calles de las ciudades griegas contra los inmigrantes, contra los movimientos sociales, contra todo el que no se ajusta a su definición del griego normal, religioso, nacionalista, etc. Entonces tenemos el auge de un canibalismo social ahora mismo. Tenemos un ataque concertado, por un lado por el Estado y su aparato represivo, y por el otro lado por estos grupos paraestatales. Estamos hablando de fascismo y de canibalismo en la cuna de la civilización, en la supuesta cuna de la civilización en Grecia, por lo menos en la cuna de la civilización occidental, pero que a la vez es uno de los países más débiles de Europa. Intuyo que por eso mismo se está ligando su propio proyecto de minería a cielo abierto, como te contaba recién. Hasta los dioses deben andar preocupados. Y por último les quería hablar sobre la resistencia que tenemos ahora mismo contra un megaproyecto minero solo a 50 kilómetros de aquí. Un megaproyecto que, si prospera, será la mina a cielo abierto más grande de toda Europa, que destruirá un bosque virgen. La sociedad local está dividida, pero la mayoría de la gente sabe que estas empresas son falsas. Entonces hay un movimiento de resistencia que es también una alianza entre la gente de la ciudad de aquí y de las sociedades locales. Entre las resistencias también hubo una carambola que te contamos hace un par de programas, con una fábrica tomada en Grecia a partir de la visita de un argentino. Nos lo explica el griego Theodoros Kariotis. Y también tenemos nuestros primeros esfuerzos de autogestión fabril. Hace un mes tuvimos nuestro Festival Democracia Directa y invitamos aquí a Lalo Paret con la ayuda de gente de La Vaca, que les damos las gracias por esto. Lalo inspiró a esta gente, les animó a asumir la autogestión de la fábrica. Esperamos en los próximos meses ver los resultados de este esfuerzo. Autogestión fabril, democracia directa y fábricas recuperadas en Grecia. O sea que los griegos no se quedaron sentados esperando, sino que quieren cambiar las cosas. Tenemos una gran efervescencia social de parte de los movimientos sociales. Por un lado hay la parte más visible, que son las manifestaciones. Por el otro lado hay una actividad más sumergida, pero que también es muy fuerte, que es el aumento del movimiento de la autonomía, que ya no lucha por recuperar todos estos privilegios que tenía bajo el estado de bienestar, sino lucha para construir un nuevo mundo aquí y ahora, de manera autónoma, alejada del Estado, del mercado y de las instituciones del capitalismo. Estoy hablando sobre los centros sociales, sobre cooperativas de consumo y también cooperativas productivas, de cultivos urbanos y suburbanos, de ecocomunidades, de experimentos de economía social y solidaria, de redes de intercambio, de trueque, de asambleas barriales, de movimientos, iniciativas para la defensa de los bienes comunes, centros médicos autogestionados. Por un lado hay la parte más visible, que son las manifestaciones. Por el otro lado hay una actividad más sumergida, pero que también es muy fuerte, que ya no lucha por recuperar todos estos privilegios que tenía bajo el estado de bienestar, sino lucha para construir un nuevo mundo aquí y ahora. Los griegos quieren construir un nuevo mundo, con sus movimientos, cooperativas, economía social, ecología, asambleas, defensa de los bienes comunes. No sé si esto les suena parecido a lo que ocurre en otras latitudes. O sea, nada de dioses, ni de cíclopes, ni de sirenas. Cuando escucho a Teo, me parece que en Grecia no se sintonizan las cosas en tiempo pasado, sino que, por lo menos algunos, como Teo, las están sintonizando en tiempo futuro. Ya volvemos. nos vamos por el Mediterráneo y vamos a llegar otra vez a España. Allí nos espera Amador Fernández Savater. Alabado seas tú, divino Shantung, esplendoroso Taftán, sagrada seda natural, inmaculado organza, santísimo tú, bendito Satén. Primavera, verano, ten piedad de nosotros. Decimú, te quita las ganas de rezar. www.lavaca.org. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. El periódico de La Vaca.